El 5 de julio del presente año, Simón Pedro Pérez López, maya tzotzil, defensor comunitario de derechos humanos, catequista y expresidente de la mesa directiva de la organización Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, fue asesinado en la cabecera municipal de Zimojobel, Chiapas. En estos días hemos sido testigos y testigas de la continuidad de la guerra contra los pueblos y quienes luchan. En varios puntos del país se ha mostrado la cara más cruel de este gobierno, de la supuesta cuarta transformación. Chiapas no ha sido la excepción junto al asesinato de nuestro compañero Simón Pérez López, integrante del Congreso Nacional Indígena. Durante la vigilia realizada en San Cristóbal de las Casas el 9 de julio en apoyo a la comunidad de Panteló, la red de resistencia y rebeldía JMAC manifestó: el asesinato del compa Simón Pedro es el resultado de la complicidad del mal gobierno de este estado, con grupos criminales que operan en distintos municipios. Estos hechos no son aislados, pues la violencia generalizada está presente en diversos municipios del estado, como Zimojobel, Chenaló, Chalchihuitán, Aldama, Venustiano Carranza, Chilón y particularmente en el municipio de Panteló. Sabemos que las y los integrantes de las Abejas de Acteal no han dejado de recibir el constante acoso e intimidación de estos grupos. Según información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en lo que va del 2021, en el municipio de Panteló, han habido 12 asesinatos perpetrados por un grupo criminal asociado a la presidencia municipal y el ayuntamiento, que actualmente están vinculados al Partido de la Revolución Democrática, PRD. Un grupo criminal asociado con la presidencia municipal asesinó a 12 personas cuando estábamos escribiendo este documento. Sabemos que el número ha aumentado, al parecer, entre ellas un niño y una persona desaparecida, y una mujer y niños heridos. Existe también un sinnúmero de personas que han sido desplazadas de manera forzada debido al miedo y el riesgo de perder su vida. Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en el Valle de Jobel. Exigimos al gobierno del estado que ya se ponga a trabajar, que no esté simulando y que todas aquellas personas que en este momento están sufriendo puedan regresar a sus casas, a sus hogares. En diversos municipios existe un vacío de autoridad. Impera la violencia, la impunidad y el gobierno reduce la grave situación a conflictos intercomunitarios que solo denotan un racismo de Estado. Porque cuando dicen son los pueblos los que se están asesinando, no es cierto. Son paramilitares que se adentran en los pueblos y crean estos conflictos. La lucha es contra un monstruo gigante. La lucha no es fácil. La lucha es contra un sistema. Estamos ante un sistema tan fuerte y tan cruel a la vez, que nos está destruyendo cada día, que nos está obligando a abandonar nuestras raíces, que nos están obligando a callar. En nuestros corazones está la esperanza de que algún día las cosas puedan mejorar. Esta fue una producción realizada por la red de comunicadores Boca de Poli.